En Bolivariana AM presentamos La Otra Historia con Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a una nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor Memo Ángel, José Guillermo Ángel. Hoy, Memo, vamos a hablar de uno de los escritores checos quizás más importantes del siglo XX. Se trata precisamente de Milan Kundera, quien se nacionalizó francés. Y las sociedades socialistas, esas sociedades impuestas por los grupos estalinistas después de la Segunda Guerra Mundial. Y también dentro de esta dentro de esta tradición checa, pues está Kafka, que de alguna forma crea o rompe con la literatura desde el punto de vista de que ya va a trabajar el absurdo por el absurdo. De pronto, cuando hagamos un programa de Kafka, pues profundizamos en este hombre. Entonces, Kundera es de estos escritores disidentes, como en Hungría, por ejemplo, Sándor Mára, y es otro gran escritor disidente, que a los que el sistema defrauda, ese sistema socialista perfecto, se convierte también en algo terrible, como la novela de Kubin. Y es gente que se escapa o se va o se nacionaliza en otro lugar para poder expresarse como es debido y no dentro de ese modelo que se planteó en la Cortina de Hierro, que era una literatura que defendía única y exclusivamente el sistema, y donde me acuerdo de otro gran escritor checo que escribía libros burlándose de la física, de la química, porque era la única forma de poderse burlar del sistema, de un sistema donde todo era una fórmula exacta, donde se debía producir en tales y tales condiciones. Y entonces Kundera, en la broma, precisamente, es donde comienza esa gran crítica al sistema checo, a ese sistema socialista, donde lo perfecto, el mundo que se plantea, esa nueva sociedad, pues resulta siendo eso, una broma, ¿cierto? Una broma de mal gusto. Una amiga mía, me acuerdo que decía que ella se aterrorizaba con todo movimiento que pregonaba un hombre nuevo, porque todo lo que pregona un hombre nuevo, por lo común termina siendo una forma de totalitarismo terrible, y finalmente ese hombre nuevo resulta siendo un hombre vencido, un hombre que si no se escapa de ese lugar no tiene otra manera de expresarse. Entonces Kundera, que se va a Francia, va a plantear varios temas que son muy importantes. A ver, con Kundera aparece, digámoslo así, una especie de novela filosófica desde la cual se puede no solamente darse uno cuenta de una historia que le están contando, sino también de una propuesta en torno al ser, a la imagen, al amor, a la misma novela, porque ese va a ser el trabajo de Kundera. Kundera llega hasta nosotros con una novela que hace un recorrido muy grande, que es la insoportable levedad del ser, y a la que se la va a tildar de la nueva filosofía, casi que un nuevo existencialismo, a partir de establecer esa esa posición frente a la vida y frente a los seres humanos como seres cambiantes, como seres que, como dice Sigmund Bauman hoy en día, serían líquidos, se evaporan, se pierden. De cómo esa la condición moral que sostenía al hombre en un momento determinado comienza a desaparecer y ahí se convierte en la insoportable levedad. O sea, estamos de acuerdo con Kundera, estamos en una posición donde podríamos desaparecer nosotros mismos así no lo queremos, porque el medio ambiente, las normatizaciones que aparecen, los medios de comunicación, la propaganda, un montón de enfrentamientos ideológicos que nos confunden, hace que nuestros valores comiencen a resquebrajarse hasta el punto en que ya no somos nosotros, sino lo que digan de nosotros. Eso pues sería uno de los inicios que... Todo eso se va a plantear como en una serie de... como en una cadena que comienza con la broma, ¿cierto? La broma donde ese sistema socialista se quiebra, ya no responde a lo que había prometido, donde la vida está reducida a unos muy pequeños espacios, en ese caso a un taller, ya después con la insoportable levedad del ser, que es como el debut de Kundera en Occidente. Ya nos trae una novela maravillosa, pues que es la que más me gusta a mí, que se llama La Inmortalidad, donde hay todo un trabajo sobre la imagen. O sea, ahí está la teoría de la imagen, la nueva teoría de la imagen, donde nosotros estamos viendo a través de la imagen una serie de realidades fragmentadas. Y esa realidad fragmentada es la que a veces confundimos con toda la realidad. Pero además de eso, el que empieza manejando la imagen también va a desembocar a lo que es la inmortalidad. La inmortalidad realmente se construye de dos maneras: uno, a través de la obra que sea capaz de generar un individuo, y segundo, a partir del momento en que otro individuo es capaz de ingresar en la vida de uno que va a ser inmortal. En esa novela de la inmortalidad pues va a estar presente esa gran figura que es Goethe, y a la inmortalidad va a pasar Bettina, ¿cierto? Bettina es una mujer muy joven que entra en contacto con Goethe y en un momento determinado, simplemente por tocarle una mano, por estar al lado de Goethe, por sentarse en sus piernas, porque ya Goethe está en una edad pues que ya no puede sino sostener a Bettina en las rodillas, Bettina se volvió inmortal. O sea, al hablar de los últimos días de Goethe, habría que hablar de Bettina necesariamente. Entonces Kundera va a empezar a plantearse esos problemas dentro de la novela, dentro de una novela que rompe los esquemas tradicionales de inicio de la novela, el nudo de la novela, el desenlace de la novela, para plantear unas novelas más contemporáneas donde las cosas suceden sin que haya algo previsto y donde los finales también son imprevistos, porque estamos trabajando o estamos viviendo en realidades fragmentadas. Ya no hay una gran realidad que nos reúna a todos los seres humanos, ya hay una serie de pequeñas realidades que se juntan, crean una realidad, pero al zafarse tres o cuatro de esas realidades van y se juntan con otra, y ahí hay otra realidad. Entonces el juego de lo real, ¿dónde está lo real?, que es una gran pregunta para un novelista, y como decía Rawls, pues en la novela moderna es donde se va a encontrar la gran filosofía, y ese es como el planteamiento que hace Kundera. Ahora, Milan Kundera no solamente se va a quedar en una novela filosófica, sino que también se va a hacer filosófica tradicional, o sea, preguntas ontológicas, preguntas que tienen que ver con el ser, con la metafísica, con los imaginarios, sino que también se va a hacer otro tipo de preguntas. Tiene un libro maravilloso que se llama La Ignorancia, donde plantea el síndrome de Ulises, ¿cierto? Esta es una historia de una mujer checa que ya sabe que Checoslovaquia se ha liberado, ya Checoslovaquia no es un país de la cortina de hierro, ella quiere volver, pero ¿volver a qué? O sea, volver a un país donde ya nadie la conoce, nadie la reconoce. Volver a un país al que le tiene mucho miedo, porque el último contacto con ese país fue hace muchos años. Entonces le pasa lo mismo que le pasaba a Ulises cuando llega a Ítaca, que ya nadie sabe quién es Ulises. Entonces él tiene que estar explicando, yo soy tal, vengo por esto, sí, pero ¿quién es usted? ¿Usted qué hace? Entonces ese síndrome de Ulises va a estar muy bien planteado en una pregunta de mucho calibre que se hace Kundera, y es que Europa está llena de refugiados, de gente que se escapó de Polonia, de Rumania, de Hungría, y que se niegan a volver a sus países de origen porque esos países ya no son los países que ellos tienen en la mente. Ya ellos desaparecieron de lo cotidiano, de la vida cotidiana de un país. Que hay una cosa muy interesante, y es lo que ya Ana Arendt planteaba como los parias. La condición de paria es que yo ya no tengo patria. Entonces, en mi país de en el país donde estoy, sigo siendo un extranjero, y en el país donde, en mi propio país, si regreso, también sería un extranjero. Entonces, es una gran pregunta la que se hace Kundera ahí. Ahora, con Kundera también va a haber toda una serie de pequeñas reflexiones. Este es un libro de cuentos, que es el de los amores ridículos, que es realmente cuál es el papel de las relaciones humanas, ¿cierto? El papel de la relación de una persona con otra, donde el amor visto por el que no está enamorado pues es ridículo, ¿cierto? Los sufrimientos, las cosas que nos decimos, que nos prometemos, etcétera, etcétera, no dejan de ser una cuestión pues muy simpática a los ojos del que no lo está. Pero otra cosa es cuando uno está enamorado, que es capaz de asumir como ese tipo de posiciones. Pero en esos amores ridículos no solamente está la presencia del amor, sino también los seres humanos que comparten fracasos. Porque parte de la condición humana contemporánea es el fracaso compartido. La gente que se reúne para justificar sus fracasos. Esto parte, por ejemplo, hoy en día, dentro de muchas mentalidades modernas, el fracaso se justifica buscando un culpable en otra parte, cuando el culpable puede estar en la misma casa, puede estar ahí cerquita, si no es el mismo que está tratando de justificar eso. Entonces todo eso convierte a unas relaciones con cierto índice de ridiculez. Y cuando ya Kundera entra en el mundo de la novela, hay una cosa muy importante. Kundera es uno de los que valida universalmente al Quijote de la Mancha, Don Quijote de Cervantes, como el creador de esa novela moderna, donde está el modelo de lo que hay que escribir. O sea, ese recorrido necesario que tiene que hacer el escritor con sus personajes, no solamente a través de un territorio y a través de una historia, sino a través de un sinnúmero de historias, que sería lo que crearía esa novela eterna, donde el escritor va configurando su obra, y es lo que ha hecho Kundera de alguna manera. Él va configurando su obra, escribiendo novelas que se parecen, me parece a mí, en buena medida, a las que escribía doña Agatha Christie, que son novelas que dan razón de su tiempo, de su propio tiempo. Uno, por ejemplo, leyendo Agatha Christie, se da cuenta de qué le sucedió a Inglaterra, porque cada año ella sacaba una novela, y cada año ella hablaba de lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces lo mismo es lo que hace Kundera. Kundera ha dado razón de Checoslovaquia desde que sale hasta la actualidad. Entonces él ha ido recorriendo el tiempo, él ha sido un testigo de su tiempo. Y todo esto lo toma él, o al menos dice en su ensayo sobre la novela, todo eso es el Quijote de la Mancha, ¿cierto? Cervantes, que da razón de los tiempos que transcurren. Él no se, los tiempos no hay que inventarlos. Ahora, esto se daba dentro de un modelo de novela europea, de novela de Centro Europa, que es muy interesante. A ver, los centroeuropeos y los alemanes desarrollaron una novela donde todo es cierto, menos lo que le pasa al personaje. Pero todo es cierto. Las calles son ciertas, los lugares que se visitan son ciertos. Ahí lo único que tiene fantasía es lo que le sucede al personaje. De resto, todo cumple con una tarea histórica. Es algo que va muy en contra de la novela que nosotros producimos en América Latina, donde nos inventamos ciudades, nos inventamos calles, o nos inventamos el París que no es, o el Londres que no es. No, esta gente es tremendamente estricta al hacer un recorrido en una geografía que no mienten, en unas calles que no mienten, en unos bares que no mienten, en unos espacios que no mienten, pero sus personajes están viviendo algo que no sucedió ahí, pero el resto es como un testigo de eso que pudo haber sucedido, y eso que pudo haber sucedido es lo que le está pasando al personaje. Memo, Milan Kundera fue expulsado de Checoslovaquia en 1948, pero 31 años después de publicar una obra que se llama El libro de la risa y el olvido, que la publicó en 1978, a él le fue revocada su ciudadanía checa en ese año. Algo sobre el libro de la risa y el olvido. Ahí hay dos cosas importantes. Milan Kundera es un hombre que, como lo acabas de decir, sale en el 48, se va a Francia, y ahí tiene una tarea muy importante, y es que no se va a refugiar en su propia lengua, como hizo, por ejemplo, Sándor Mara, y que se quedó escribiendo en húngaro, sino que se va a dar a escribir en francés, y a lo último termina escribiendo en francés. Sus últimas novelas han sido escritas completamente en francés, un excelente francés, lo que le permite encontrar en el lenguaje otra forma de narrar. Entonces, cuando él en el 78 aparece el libro de La risa y el olvido, es un libro que ya se escribe en buena parte en francés. Y eso es lo que le permite, al pasar de su idioma original a una lengua que adopta, que es el francés, ahí es donde comienza el olvido. Cuando yo abandono mi propia lengua, cuando no tengo palabras en mi propia lengua, sino que estoy asumiendo otras que me son ajenas. A partir de ahí está el olvido. Ahí hay que tener en cuenta que el pasado de cualquier persona es su lengua materna. Ahí está el pasado, en la lengua que le enseñó a hablar la mamá. Pero si yo voy dejando atrás esa lengua y voy asumiendo otra, ahí es donde viene el proceso del olvido, porque es que el sonido no me está llevando a recordar nada. Entonces sería eso. Y en ese libro de La risa y el olvido, entonces aparecen hay como un gran espacio del hombre que se burla de su propia huida, porque realmente, aunque trate de olvidar, no logra huir, no logra olvidar. Y ahí no puede sino enfrentarse el ser humano con su propia incapacidad para cambiar las condiciones que lo han generado, para cambiar las circunstancias que me crearon. Entonces, hay una propuesta en las nuevas filosofías muy importante. Hay filósofos como Frey, como Peter Sloterdijk, que empiezan a narrar lo que sucede. Y en el caso de Kundera, el problema es ese ser, esa persona que ha sido escindida, al que le quitaron su pasado, porque se lo quitaron cuando él se tiene que escapar de de Checoslovaquia, le quitaron sus calles, le quitaron sus amigos, le quitaron sus bares, su posibilidad de enterarse de lo que estaba pasando en ese entorno. Se va a Francia, que es algo nuevo, y en Francia empieza supuestamente a tratar de olvidar, pero al no poder olvidar, al estar incapacitado para borrarse del todo y dejar de estar partido en dos, ante esa incapacidad no queda más que la propia burla, ¿cierto? Se ríe uno de uno mismo, pues estoy tratando algo que es completamente imposible. Eso llevémoslo al mundo moderno, ¿cierto? El mundo moderno donde hay un montón de gente encendida, una gente que no quiere tener el cuerpo que la naturaleza le dio, sino otro, por ejemplo, pero cada vez que se come algo, eso algo que se come le está recordando que el cuerpo original, por ejemplo. O sea, ante la imposibilidad de no ser lo que fui, ante esa imposibilidad, pues termino riéndome de mí mismo, termino viendo mi ridiculez, diríamos de esa manera, ¿cierto? Ahora, con Kundera, como pasó con muchos escritores de la mitad de Europa, ¿qué tenemos ahí? Ahí esta gente, hombres como Kundera, hombres como Sándor Mara, hay hombres como Claudio Magris, con toda esta gente que van haciendo ahí, hay una historia del mundo muy particular, muy particular. La historia del mundo no es la historia de los hechos políticos, la historia del mundo no es la historia de los hechos económicos, la historia del mundo es la historia del hombre. La historia del hombre en todas sus posibilidades, en sus posibilidades de victoria, de derrota, de abandono, de olvido, de risa, de un montón de acontecimientos. Y esto es lo que van a contar los hombres de la mitad de la Europa, ¿cierto? Es la gente que se va a hacer una serie de preguntas, no buscando que su literatura tenga un contenido moral, sino un contenido humano, completamente humano. Hay un gran escritor centroeuropeo, ya no centroeuropeo, sino de los Balcanes, que se llama Ivo Andrić. Ivo Andrić escribe una novela que se llama La Señorita, y es una novela sobre la avaricia. Entonces uno pues vería el modelo occidental sobre la avaricia, es un modelo moral. Los avaros a lo último morirán de una manera desgraciada, serán castigados, etcétera, etcétera, como lo planteaba Balzac, por ejemplo. Pero en el caso de La Señorita no, esta es una avaricia completamente justificada. Porque es que ahí lo importante no es lo que la literatura enseñe, sino lo que la literatura cuente. Entonces una literatura que rompió con ciertos parámetros occidentales y rusos, que era el dar al final de la novela una moraleja o enseñarle al lector que tal o cual actitud no pagaba, en tanto que los de la mitad de Europa dicen, no, la vida es la vida tiene contenidos buenos, malos, hay malos a los que les va muy bien, hay buenos a los que les va muy mal. Y entonces son más profundos, y eso lo veríamos de alguna forma en el caso de Kundera, ¿cierto? En el caso de Kundera, me acuerdo de un pequeño libro de él que se llama La Identidad. Es una historia, un par de amantes, la señora tiene el hijo, se le ha muerto, y ella funciona con base en el hijo muerto, y como el peso del hijo muerto es más poderoso que el amor que ella pueda sentir por el hombre, ¿cierto? Y cómo ese hijo muerto es mucho más grande, mucho más importante que cualquier cosa que pueda pasar en ese momento en Francia, por ejemplo. Eso te rompería, pues uno dice, pues este hombre cómo la quiere, todo cómo le ayuda, todo lo que le permite, pero ella se deja llevar más por el hijo muerto. A ella lo importante es, lo más serio que ha tenido en su vida ha sido la pérdida de ese hijo, y es la pérdida de ese hijo no será redimido absolutamente por nada. Entonces esa condición tan humana que al lector a veces le choca porque uno buscaría como otra solución, es lo que plantean los escritores de la mitad de la Europa, y entre esos escritores pues Milan Kundera, diciendo, mire, el ser humano simplemente está vivo, simplemente está vivo. Y como de pronto alguna vez conversaba yo con un escritor colombiano que se llama Luis Fallad, ¿cuál es el problema de nosotros? Que estamos vivos. Ese es todo el problema, y al estar vivo nos suceden cosas. Entonces Milan Kundera se ha dado como a esa tarea de ver qué cosas nos suceden, tratando de filosofar sobre esas cosas, al tiempo que hace literatura, al tiempo que cuenta una historia. Porque, a ver, nosotros en Colombia todavía tenemos mentalidad del siglo XIX para muchas cosas. Aquí todavía la gente divide las novelas, cuentos, relatos, hay un montón de clasificaciones pues completamente anacrónicas, donde se trata de estructura, de meter al escritor en una casilla determinada, encasillarlo. No, en este momento lo que se hace es escritura. Y la escritura lo debe contener todo. La escritura, un hombre como Kundera, ¿y hay qué? Hay literatura, hay poesía, hay novela, hay cuento, hay filosofía, hay un montón de propuestas, hay comunicaciones. Por ejemplo, en toda la teoría de la imagen, el imago contemporáneo, todo eso está en la inmortalidad, y él se dedica a estudiar eso, esa problemática, porque estamos entendiendo el mundo a través de pequeñas realidades que nos muestran, lo que nos muestra la publicidad, lo que nos muestra la televisión, lo que vemos en el cine. Entonces, durante un día yo puedo tener unas 3, 4 o 5 realidades fragmentadas, sin contar la de la publicidad, porque si yo sumo la de la publicidad van a ser diariamente 1000 realidades fragmentadas, y a través de esa fragmentación trato de crear mi propia realidad. ¿Es posible que esa realidad fragmentada dé cuentas de una realidad real? Esa es la pregunta, y esa es la gran pregunta de Kundera. A ver, cuando él empieza, por ejemplo, la inmortalidad, la primera escena del libro, el primer capítulo es muy bello. Es una mujer de 60 años que va caminando al lado de una piscina. Esta mujer, un niño tira una pelota, un balón inflable, y cuando ella da la vuelta, la mujer parece de 20 años. O sea, el problema de la imagen no es lo que representa a la mujer con 60 años, sino la expresión y el giro que dio al recibir el balón. Entonces, eso no era real. Lo real son los 60 años que iba caminando al lado de una piscina. Entonces, esa realidad fragmentada es lo que nos permite burlar la realidad. Porque son burlas la realidad. Por ejemplo, hoy en día es muy, muy normal que a uno le esté llegando por email lo que es capaz de hacer, por ejemplo, el Photoshop. Entonces a uno le muestra a una muchacha retocada con Photoshop, pues espectacular, completamente espectacular. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Cómo quedó? Que es como la gente quiere que sea, porque quedó muy bonita, o cómo es, que es lo que la gente no quiere que sea. Entonces la realidad real, esa sería como la gran pregunta filosófica de este momento, porque nos haríamos una pregunta, la realidad está compuesta por lo que pasa o por lo que la gente quiere que pase, ¿cierto? Por lo que la gente quiere que pase. En este momento hay un montón de gente que quiere que pasen un montón de cosas. Quiere que pase que sea más bonito, más flaquito, que tenga más salud, que dure más, que... o lo que realmente está pasando. Entonces ahí viene una discusión que se podría llevar a... esa discusión se podría adelantar a través de los textos de Kundera. ¿Dónde está lo real? ¿Y qué es lo real en cuando se dan dos personas? Porque cada uno carga con sus propias circunstancias. Cuando se juntan, ¿hasta qué punto las circunstancias del otro son reconocidas por su pareja, por ejemplo? ¿cierto? Entonces yo cargo mi historia, mi cultura, mi lenguaje, mi información, etcétera, y entro en contacto con otro. ¿Hasta qué punto puedo construir realidad con el otro? ¿Hasta qué punto voy a admitir cosas del otro y el otro va a admitir cosas mías? Ahí habría una realidad en el momento en que nos admitimos cosas, pero si no nos admitimos parte de esas cosas, eso divide la realidad, porque son dos entidades distintas ocupando el mismo lugar. Memo, ¿hay alguna relación entre Kundera y el cine? A ver, yo creo que Kundera, como buena parte de los escritores modernos, son escritores que ven cine. O sea, el cine es fundamental en cualquier tipo de escritura moderna, porque al fin y al cabo, a través del cine tuvimos noción de otras cosas, otras historias y de otros tamaños. Por ejemplo, el cine nos hizo ver una cara como jamás la podemos ver en la calle. Una cara de un tamaño espectacular, una mano, una boca, unos ojos, y fuera de eso nos cambió la noción del tiempo, ¿cierto? El tiempo del cine es muy distinto al tiempo real. Entonces mucha gente cree, por ejemplo, hay gente que le gusta, no, ojalá entráramos en una guerra, no sé qué, porque creen que una guerra dura hora y media, ¿cierto? Entonces en hora y media hay bombardeos, hay de todo, y después la cosa vuelve a la realidad, pero en una hora y media me metieron 4 años, 5 años, 20 años, si es del caso. Entonces en esos cambios de la imagen real y en esos cambios del tiempo, obviamente eso afecta a la literatura, y en la literatura de Kundera se ve muy bien que hay todo un trabajo, no digamos lo cinematográfico, sino de literatura, que se puede ver filmografía por las imágenes que maneja. Por ejemplo, en ese texto La identidad es fabuloso, el tamaño de los capítulos, casi que trabaja por escenas. Escena 1, escena 2, escena 3. En La inmortalidad sucede lo mismo. En el libro de La risa y el olvido sucede lo mismo. Va trabajando por escenarios. Y los lectores entienden esos escenarios. ¿Por qué? Porque los lectores ven cine. Entonces, cuando uno está viendo una película, le están cambiando de escenarios cada tanto, cada 3 minutos, cada 5 minutos, y entonces aquí están en un castillo, después aparecen en el mar en un barco, después que una tormenta, más acá. Entonces nos están fragmentando la realidad de tal manera que ya vamos de escenario en escenario. Incluso en la vida moderna, en la administración moderna se habla de administración por escenarios, o sea, de realidades fragmentadas. Y eso es claro en la literatura de Kundera, y en buena medida ha sido su trabajo, porque cuando él deja La broma, que ya es una novela más completa, más compacta, y empieza a escribir afuera, él sí tiene una formación, una estructura muy cinematográfica para escribir, y eso nos permite no solamente ver un escritor moderno, sino identificarnos en buena parte con lo que él dice, porque es lo que hace el cine. Lo que hace el cine con uno es sentarlo, apagar las luces y que aparezca una imagen a la que yo le digo, estoy de acuerdo, usted se está hundiendo ahí en esa barca, yo estoy completamente de acuerdo, es más, estoy sufriendo por usted, ¿cierto? Memo, eso de las realidades fragmentadas, ¿es una creación contemporánea de los medios de comunicación o viene de antes? A ver, yo creo que eso lo podemos ver desde mucho antes. Pues si uno analiza los dibujos que se encontraron en Pompeya y en Herculano, si uno analiza los jeroglíficos, ahí habrían realidades fragmentadas, solo que esas realidades fragmentadas permanecían ahí, o sea, yo tenía tiempo de reflexionarlas. En este momento la realidad me la fraccionan y me la fragmentan todos los días. Y no hay tiempo de pensar. Y no hay tiempo de pensarlas. Entonces ahí es donde viene una percepción que tenemos en este momento del mundo muy complicada. Ahí eso daría pie, diríamos, que a la posmodernidad, que se va contra todo lo racional, simplemente porque lo racional necesita tiempo. necesita tiempo, y en este momento nosotros estamos enfrentando, cada vez que yo prendo un televisor me fragmenta la realidad, cada vez que leo un periódico me fragmenta la realidad, y ahí es donde mucha gente está refugiando en los libros, está refugiando en no volver a oír noticias, sino mejor dedicarse a analizar el acontecimiento. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que dice, no, yo no volviera a oír nada de Irak, mejor me compré un libro sobre Irak y llámese la historia de Irak, qué ha pasado allá, ta, ta, ta, ta, ya si pasa algo muy grave, alguien me lo contará. Claro. ¿Cierto? Entonces, sí, yo creo que en el caso de Kundera hay una literatura que filosofa eso, que filosofa lo que nos está pasando, que filosofa en buena medida el acontecimiento que llega a nosotros y nos marca. O sea, Si yo fuera a hablar de un escritor moderno, Kundera es completamente moderno. Ese señor no ha dejado nada por fuera. Está atento a los medios de comunicación, está atento a la publicidad, está atento a lo que está sucediendo ahora, pero no para narrarlo, sino para pensarlo. Hay algo que es muy propio en los grandes novelistas. Un gran novelista comienza narrando, porque está jugando con el lenguaje, a partir de está creando mundos con el lenguaje, pero en la medida en que envejece ya no narra sino que piensa, ¿cierto? Ya tiene como reflexionar, ya sabe qué pasó, ya no necesita narrar, en lo que está buscando es resolver un conflicto, resolver un problema, darle respuesta a una gran pregunta, y Kundera se ha hecho grandes preguntas, y la gran pregunta es cuál es el ser de estos años, qué está pasando con nosotros en estos años, arrancando de la, digamos, del fracaso del último sueño, de la última utopía. La última utopía, que fue la socialista, que se destroza en ella misma y que vuelve y coloca a un montón de gente en condición de vencidos, ¿no? Que lo que está, pues lo que se ve en Europa, o no sé quién es Europa Oriental, porque viene vencido, se viene completamente vencido, ese no toma decisiones, ese se perdió en la última utopía, que era la utopía socialista. Amables oyentes de Radio Bolivariana, hemos llegado así al final de una nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien hoy ha estado hablando del autor checo Milan Kundera. Las mazurcas y polcas que han escuchado en este programa están interpretadas por la Orquesta Filarmónica Checa bajo la dirección de Václav Neumann. A ustedes muchísimas gracias por su amable sintonía y nos escucharemos una vez más dentro de 8 días con un nuevo estreno de La Otra Historia.